solo dudabas. Mi vida y mi canción, sin poner a una condición, yo te di todo de mí, mi cuerpo y mi alma. Todo de mí, todo te entregué, mi corazón lo puse en tus manos. Creías en este amor y yo luchaba del sol a sol para estar juntos, felices los dos. Porque te amo, sigo a tu lado, como un loco vivo yo enamorado. No tengas miedo, toma mi mano, no dudes nunca de este amor. Abrázame que quiero estar siempre a tu lado, porque te amo. Abrázame que quiero estar siempre a tu lado, porque te amo.